situación, si se quiere, obviamente, presagiar un golpe militar, pero... ¿Y ahora qué hace? Se lava las manos, Duhalde. Sí. No está bien que rodeen la Quinta de Olivos. Sí. Bueno, para saber bien qué está pasando in situ, por lo menos desde nuestro punto de vista, que estamos tan lejos, hablamos con Mario Sadras, compañero de Radiográfica. Buenas tardes, Mario. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la situación allá? Contanos, ¿has podido estar ahí en contacto con estos hechos, ahí en Casa de Gobierno, en la Quinta Presidencial? ¿Cómo está el tema? Claro, estuve hace un ratito en la Quinta Presidencial, no muchas horas, había allí, no estaba cortado del todo. Esto está aproximadamente a unas 20 cuadras de Capital Federal, es decir, vos cruzás la General Paz, y más o menos por la avenida principal, que se llama Avenida Maipú, vos llegas a la Quinta de Olivos, yendo hacia el norte, y allí, sobre la Avenida Maipú, habían coches estacionados en 45 grados, todos patrulleros, algunos coches de civil, la Policía Federal desplazada de sus lugares de vigilancia habitual, que es la encargada de la custodia presidencial, uh-huh. Y en ese escenario, un grupo de no más de 200 policías uniformados, portando sus armas reglamentarias, con los patrulleros a los que hacían sonar las sirenas, con bombos redoblantes, metiendo mucha bulla, se encontraban ahí concentrados, y yo tuve oportunidad de hablar con un oficial que no quiso dar su nombre, y se veía claramente muy poco manejo de la profundidad del conflicto y lo que estaban haciendo. Yo en un momento le pregunté si tenía conciencia de que lo que estaban haciendo no correspondía, y me dijo que sí, que tenía conciencia de que no es aceptable lo que están haciendo, y que... No obstante, él estaba ahí por una reivindicación salarial, que hacía 5 años que pertenecía a la fuerza, que no podía darles de comer a la familia. Pero acá lo cierto, compañeros, uh-huh. es que este deterioro salarial se profundizó durante los 4 gobiernos del régimen macrista, y nada de esto vimos en ningún momento. Uh-huh. Es decir, acá hay algo que está mucho más allá de un reclamo salarial, que tiene en su cadena, si bien no es una fuerza sindicalizada, y este es otro de los reclamos de este sector de la policía bonaerense, porque no podemos decir la policía bonaerense, porque la policía bonaerense tiene 90.000 efectivos, y acá estamos hablando de grupos minúsculos que se encuentran apostados. Tengo testimonio directo de la estación de Lanús, que es al sur del conurbano bonaerense, bueno, lo de Puente 12, que es un lugar en donde funciona también la Secretaría, el Ministerio de Seguridad, por lo menos altos funcionarios políticos y policiales del Ministerio de Seguridad están en Puerta 12, por eso que es un lugar en General Paz, que está hacia el oeste, que tiene un valor significativo por lo operativo y por lo simbólico, ¿no es cierto?, que representa este sitio, que es donde más se da la concentración. Nada dice que vayan a deponer su actitud en las próximas horas, por lo menos no está expresado así en la voluntad y en los testimonios que yo pude recoger. Es más, cuando estuve en la Quinta de Olivos estaban hablando de por la noche hacer una olla popular. Uh-huh. Mario, no cuentan con... Sí. Te quería preguntar la sensación, ¿cómo cae este levantamiento? ¿Había algún tufillo dando vuelta? ¿O fue sorpresivo, así como por lo menos lo podemos digerir de acá de la distancia? ¿Cómo lo vivenciaron? Mira, quizá para el común de las personas haya sido sorpresivo, pero parece que no es así para dirigentes de la oposición. De hecho, una importante exfuncionaria del PRO había hecho un escrito, que había malestar en la fuerza y que se podían producir hechos en los próximos días, y esto lo escribió en esta semana. Uh-huh. Acá no se desprende la complicidad política, y dentro del marco de desestabilización que ya denunció Duhalde hace unos días, que para mí, y esto es una apreciación bien subjetiva, empezó al otro día que la Alianza Cambiemos perdió las PASO con esa mega devaluación que generó y permitió el mismo Macri. Recuerden que el lunes siguiente de las PASO, cuando ya tenían prácticamente todo perdido, dijo, bueno, lo siento mucho, votaron mal y estas son las consecuencias, y tuvimos una devaluación del 40%. En ese momento empezó esto, que no se puede inscribir solamente en el marco de la perspectiva nacional, que también pensemos que al presidente Rafael Correa, al expresidente Rafael Correa, tuvo un intento de asesinato por parte de sus policías. Al presidente Evo Morales lo derrocaron. La fuerza de choque que salió a la calle fue la policía. Es decir, ya pasamos la década del 70, 80, y en el continente ya quedaron caducos los golpes militares. Pero no obstante, lo que no quedó caduco fueron las otras formas de interrumpir los procesos democráticos que tienen el denominador común de la voluntad popular. Y esto está claro en cada declaración del PRO, cuando no quiere habilitar el Congreso para las sesiones virtuales, cuando quiere condicionar a qué sesiones concurre y a qué sesiones no, cuando claramente incitan a la ciudadanía en el marco de esta pandemia que está cada vez más elevado el número de contagiados y de muertos, incitan a salir a la calle. Aquí los bares están abiertos en el AMBA, el funcionamiento parece absolutamente normal, y la ciudad de Buenos Aires, que por la gran cobertura mediática que tiene Larreta, Horacio Rodríguez Larreta, no se está diciendo, pero es la ciudad con más muertos en el mundo, con más contagiados y más muertos en el mundo. Mario, en términos de muerto e infectado por millón de habitantes, ¿no? Mario, esto justamente muy al principio de esto que vos nos comentabas, dos cosas como para preguntarte y bueno, que nos aclares. Y si se quiere, tres también. Una, acabamos de ver estamos sintonizando a C5N en un televisor acá en el estudio, que tiraron una molotov y detuvieron al que tiró la molotov en la Quinta de Olivos. Esa una. Otra, también sabemos que hay como distintas líneas dentro de la misma bonaerense, y otra, que es justo que todo esto que pasa es inmediatamente después que se descubre que el cuerpo que hallaron en el Cangrejal de Villarino es el de Facundo Astudillo Castro, ¿no? Bueno, voy por partes. Lo de la bomba molotov esta mañana, como se lo anunció después, que fue a las 6 de la mañana, fue un loquito suelto, dicen. Ahora, si bien este muchacho, no sé si es un loquito o no loquito, es el responsable material, yo atribuyo y responsabilizo a los medios de difusión hegemónicos cartelizados que se la pasan fomentando el odio, mintiendo, y que hacen y le dan la letra a los dirigentes del PRO, porque no es al revés. Se la pasan diciendo que son todos los casos, son todos chorros, que hay que destituir a este gobierno, la desobediencia civil, y todo ese discurso va calando y no queda exento que un pobre imbécil como el que tiró la bomba se haga cargo y salga a la calle y haga lo que hizo. Es decir, si bien no hay una responsabilidad política directa, hay una responsabilidad ciudadana directa, porque ustedes y nosotros como comunicadores sabemos que tenemos una responsabilidad por portar un micrófono. No es un hecho inocuo. Lo que nosotros decimos, lo decimos a gente que ni vemos ni conocemos, y eso tiene una repercusión. Entonces, imagínate los medios con este nivel de penetración, que lo que generan es que la gente salga sin resguardo al obelisco, que quemen barbijos, que se exponga a una posible enfermedad con riesgo de muerte. Es decir, hay una responsabilidad por parte de los medios cartelizados y de la oposición que no está siendo ejercida como corresponde. Y el de la bomba de Molotov de hoy es un ejemplo claro. Lo que pasa es que es más espectacular que la gente salga sin barbijo o esté lleno o llene los bares sin ningún tipo de resguardo. Esto es producto de un discurso que la gente que tiene menos recursos intelectuales, no es socioeconómico, porque tenés médico, tenés abogado, tenés gente profesional que cree que esto es una joda. Y esto es una pandemia por la que está muriendo mucha gente, y la primera línea de médicos y de gente que está combatiendo la enfermedad está cansada y nada más. Entonces, uno de ellos es el gobernador de Mendoza, uno de estos inconscientes y respetuosos de la vida humana, que Cornejo incitó, siendo que en Mendoza se hacen sesiones y hasta se trataron cuestiones profundas dentro del Parlamento mendocino, dice que acá hay que hacerlo presencial, con todo lo que eso implica en términos de trabajadores y trabajadoras del Congreso de la Nación. Por cada legislador hay 15, 20, 25 personas que tienen que ir. Entonces creo que esto de la bomba Molotov es un resultado espectacular de un trabajo de hormiga, de desestabilización que llevan como punto de lanza los medios cartelizados. Y me preguntabas, con respecto a Facundo Astudillo, se lo pregunté al oficial que entrevisté hoy, y me dijo que porque le dije, bueno, hay una responsabilidad demostrada de la policía bonaerense, ¿cuál es tu postura sobre esto? Y me dice que si la policía tiene algo que ver, tienen que ser castigados. Fantástico. Y cuando le pregunto sobre la doctrina Chocobar y qué opina de que un policía que mata por la espalda a un delincuente prófugo que se está profugando, en lugar de tirarle a las piernas o de detenerlo, me dijo que estaba bien porque había batido un delincuente. Y ahí te das cuenta de además la correspondencia ideológica que tiene en términos institucionales esta fuerza con el gobierno saliente, ¿no? Con una perspectiva de poco respeto y compromiso por la Constitución, por la vida, sobre todo, y por los derechos individuales y sociales. Yo creo que lo que se está poniendo en marcha, desde, como te repito, desde el momento en que se dieron cuenta que era irreversible el resultado de las PASO, es un golpe de Estado, pero que hay que verlo en el marco continental. Tal cual. Es como una seguidilla en varios países. Bueno, Mario, te agradecemos mucho la comunicación, muy claro lo que nos estás contando, y bueno, seguiremos atentos a lo que está pasando, ¿no? Cuando quieran, compañeros, a sus órdenes. Abrazo enorme, Mario. Muchas gracias. Abrazo, compañero. Ahí está el compañero de Radio Gráfica de la provincia de Buenos Aires.